Nos vamos al Borbollón, allí está Tania, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Tania. Hola, Gaby, buenas tardes. Bueno, qué lindo escucharte, volverte a escuchar al aire. Aquí te han escuchado ya varias veces cantar, bueno, cuando hacíamos también el programa, mientras no había cuarentena, sí. Te hemos escuchado. ¿Cómo estás, Gaby? Sí, bien. Ya me han escuchado varias veces. Bien, un placer que volverte a escuchar entonces, quienes escuchan La Mosquitera, y bueno, preguntarte cómo está el penal en este momento, cómo está la situación. Bueno, en este momento estamos como que estamos más tranquilas de lo que estábamos. La verdad que nos costó que nos fueran dando apertura nuevamente, y bueno, seguimos sectorizadas, pero más allá de todo estamos con luz, con agua, ya volvimos como un poco a la normalidad. En ese sentido lo estuvimos compartiendo aquí al aire, estuvimos ahí ese día y los días después también hablando de lo que venía pasando, pero si te parece contarle un poco a la audiencia que se estaba reclamando y que luego del reclamo hubo una brutal represión, ¿no? Sí, la verdad que estábamos reclamando los derechos que serían los arrestos domiciliarios por los temas de las enfermedades. También estábamos reclamando las condicionales, que hay algunas que están, ¿cómo te puedo decir? Que ya están a tiempo y otras que están pasadas. También estábamos reclamando temas que, por ejemplo, cosas que nos prohíban entrar, el tema educativo, que para bajar los puntos serían concepto y conducta, que nosotros tenemos que esperar 3 meses, cada 3 meses para subir un punto, o sea, a las que están, o a las que cometieron un error en 3 meses, le bajan un punto, entonces como que no podemos llegar a nuestra fase 1, fase 2, fase 3, entonces también estábamos reclamando que para bajar puntos pueden hacer los trámites, pero para subirles el punto a mis compañeras que están esperando para poder seguir a un periodo de prueba, a una fase de confianza, cosas así, eso también estábamos reclamando. Y estábamos reclamando la recreación, que queríamos volver a la normalidad, así que estábamos reclamando derechos que nos corresponden en realidad, que nos están negando porque quieren o no sé, la realidad es que se están atrasando mucho con las cosas. Bien, y en ese sentido, bueno, por ejemplo, el caso de la recreación tiene que ver también porque las habían sectorizado. ¿Las sí, siguen sectorizando, Tania? En su momento estábamos sectorizadas por otros motivos, pero ahora ya si, nosotras, ¿cómo se llama?, pedimos que nos levantaran la sectorización y todavía seguimos sectorizadas porque dicen que hay un protocolo que tienen que cumplir, pero todavía nosotras no nos muestran ni un papel como diciendo, ¿saben qué? Esto viene de arriba, no es de acá. Esas cosas, ¿me entienden? Como que nos prohíben una recreación de 8 horas y nos tienen encerradas y salimos cada 4 horas al patio. Entonces como que siempre nos ponen un pero y no hay respuesta de nada. En ese sentido, además y también en relación a esto que estabas diciendo, ¿no? De lo que no se explica, de lo que no se dice, ¿qué sucede con la educación? ¿Por qué hay... Sabemos que no pueden haber clases por la situación de cuarentena, pero bueno, las escuelas siguen de alguna manera funcionando de manera virtual. ¿Qué sucede con la educación de ustedes? Una vez nos entregaron cartillas que fueron a las referentes de cada pabellón, o sea, las delegadas, y de ahí pasamos a repartirlas a cada chica que les correspondían las tareas que tenían que hacer, pero fue una sola vez que teníamos que presentarla a la semana. Presentamos todo eso una semana y no vimos, o sea, no nos dieron más cartillas, no nos dieron nada más, como que nos están prohibiendo también de la educación, porque más allá de todo estar encerrada es como que eso nos saca un poquito, es decir, nos ponemos a hacer esto y es como que salir un poco de este encierro. Así que nos están como que también prohibiendo la educación y ya como que no sabemos tanto encierro, ya no sabemos qué hacer. Totalmente, Tania. Después además hay no hay vínculo con los profes, ¿no? Que en otros lugares sí se está de alguna manera protegiendo ese derecho de que se puedan comunicar con los profesores. Eso es que en realidad no lo hemos hablado todavía. solamente llaman a la delegada de los sectores, les entregan las cartillas y nada más. Y nada más. Es como decir, todo el peso en las delegadas, y ellas tienen que explicarle, otras saben, otras no, y así. Igual es como que nosotros venimos acá para acá, y algunas vienen con estudio más que otras, y nos ayudamos entre todas, pero esto que entre nosotras, no hay profesor, no hay nada, no hay nadie que nos explique, así que eso como que nos complica un poco en estudiar también. Claro, ¿y quiénes estaban estudiando en la universidad? La verdad que yo en el sector 1, que estamos acá, no hay ninguna en la universidad. Estamos todas en la secundaria y la primaria. Uh-huh. Así que, en ese sentido. Tania, decías esto, ¿no?, de que se explican entre ustedes, algo que también se vio ese día, el día de la protesta, es la solidaridad que tienen entre ustedes, ¿no?, y cómo, pese a los problemas, igual se siguen organizando y siguen reclamando juntas, ¿no?, lo que les corresponde. Sí, la verdad es que muchas veces dejamos la diferencia de lado, porque acá todas sufrimos el encierro, acá todas vemos cómo se manejan, vemos la injusticia, vemos de todos los que nos prohíben las señoras acá, las señoras que se manejan acá, así que es como que todas dejamos todas nuestras diferencias de lado y peleamos por lo mismo, porque lo necesitamos, porque queremos luchar y porque queremos salir adelante, no quedarnos estancadas. Entonces como que siempre estar así estancada, encerrada y muchas cosas más que nos prohíben ella, y siempre recibimos un no del otro lado, es como que nos ponemos todas juntas porque estamos luchando por lo mismo. Uh-huh. Entonces como que dejamos todo de lado, sí, es la unión. Es como decir, la unión hace la fuerza y entre todas podemos. Así. Bueno, esperemos que se puedan dar las prisiones domiciliarias que se tienen que dar, lo mismo con los celulares, lo mismo con la situación de los insumos de higiene, ¿no? Y este celular que las puede mantener también comunicadas con las familias, ¿no? Sí, la verdad que sí, la comunicación es lo más importante, ya que no estamos viendo a la familia, lo único que nos queda es la contención de decir, por lo menos los podemos llamar o verlos por videollamada. Uh-huh. La mayoría somos madres y extrañamos a nuestro hijo, y la mayoría no tenemos también la posibilidad de tener un teléfono chiquitito legal, conseguir todos los papeles y que te lo vengan a depositar, así como en realidad los otros celulares que están en todos lados, o sea, están en todos los penales, están entrando celulares comunes, los grandes. Entonces como que es mejor para nosotras, porque nos entretenemos un poco más, hablamos con la familia, nos comunicamos, estamos en otro, como que nos lleva a otro lado, y no tener comunicación y ver siempre lo mismo y estar encerrada y salir 4 horas de recreación es como que no te ayuda mucho, no te ayuda a pensar, no te ayuda a nada. Y acá no, si uno no sale por sí sola o porque venga una amiga o compañera, como se puede decir, vamos, hagamos esto, no te quedas acá sin hacer nada, porque no hay escuela, no estamos yendo a talleres, no podemos jugar al fútbol porque si te agitas, porque si te enfermas, porque esto, porque el otro, siempre hay un porqué. Uh-huh. Entonces como que muchas cosas que nos están prohibiendo, era una comunicación, un celular, pueden decir que es un celular, pero para nosotros es muy importante, porque una llamada a la familia afuera, a nuestros hijos, a nuestras madres, entonces como que es muy importante para nosotros. Tania, algo que también, y pensando en esto de que genera de alguna manera el poder irse a otro lado, el poder salir de alguna forma, en tu caso sucede también con la música, ¿no?, y con el cantar, ¿no? Sí, la verdad que yo me pongo a escribir, y en el sentido que a mí me lleva a otro lado la música, porque lo que escribo lo canto y es lo que vivo día a día. Uh-huh. Entonces como que me lleva, te da alegría saber que a otras personas les gusta lo que escribís, o te da alegría saber que pudiste componer sin, que, no sé, de unas palabras o de algo que viste. No sé, me pasó con mi primer videoclip, y la verdad que hice una canción para el Día de la Madre y como que todas se largaron a llorar, y como que me emocioné de decir cómo llegar con unas simples palabras a todas las madres que estamos acá privadas de libertad, así como que fue muy loco y sí, me lleva a muchos lados. Bueno, entonces si te parece, porque nos vamos a seguir escuchando los martes y nos vamos a seguir encontrando, si te parece, nos despedimos ahí con un tema que nos compartiste. Bueno, bueno. Dale, dale, si vos lo querés presentar. Bueno, este tema se llama Madre, es para todas las mujeres que estamos privadas de libertad. Gracias, Tania, te mandamos un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego.